compañero del camino. Tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Jornada se hace corta y Brasil ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.